pueblo santo que él rescató, con amor inmenso su vida dio, para abrir la puerta al reino de Dios a los que han creído. Dios nos puede amar como un padre fiel, nos quiere llevar a morar con él, por eso a la puerta llamando está, para que le abramos. Por su gran amor a Jesús envió, y así restaurar esa comunión que el hombre perdió por desconocer a su Padre eterno. Por su gran amor a Jesús envió, y así restaurar esa comunión que el hombre perdió por desconocer a su Padre eterno. Perdió por desconocer.